Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Muy buenas, esto es Entiende tu mente, nuevo podcast. Ya nos hemos juntado el equipo habitual. Mónica, muy buenas. Muy buenas. Nuestro psicólogo Luis Muiño, muy buenas. Muy buenas. Y estamos aquí para hablar de temas que, ojo, que ya son propuestos por todos los amigos que escuchan ya habitualmente Entiende tu mente y que además desde este podcast empiezan a participar de forma activa, ¿eh? Con mensajes de voz y también mensajes que llegan a través de redes sociales, de texto de toda la vida. Hoy hablamos de la indefensión aprendida. Luis, que me cayó en un examen hace poco y he de decir que no la contesté del todo bien. Por eso nos lo preguntas. Sí, pero porque no la he propuesto yo, pero aprovecho. Luis, ¿nos defines qué es eso de la indefensión aprendida? La indefensión aprendida viene de un experimento de Seligman, de Martin Seligman, que luego fue el que habló de la inteligencia emocional por primera vez y de alguna manera acuñó el concepto. Y también el que más ha dado alas a la psicología positiva. Este tal Martin Seligman, lo que hizo hace como 20 años, fue un experimento que se ha convertido en clásico, que consistía en que a unos perros, pobres perritos, ahora os lo voy a contar, les daba unas descargas eléctricas cada vez que hacían algo mal, y les premiaba cada vez que hacían algo bien. Hasta ahí, obviamente, el experimento no hubiera pasado a la historia de la humanidad, porque eso era lo obvio, ¿no? El refuerzo positivo o negativo según lo que haces. Entonces, Seligman, por accidente, lo que hizo fue, en un momento dado, darles un refuerzo negativo cuando hacían las cosas bien, a veces un refuerzo positivo cuando las hacían mal, y al final, completamente al azar. Es decir, los perros, de repente, sintieron que lo que ellos hicieran no tenía nada que ver con lo que les iba a ocurrir, con cómo les iban a ir las cosas. Al cabo de un par de días, los perros habían entrado en depresión. Es decir, se comportaban como personas, como animales deprimidos, sentándose o acurrucándose en el fondo de la jaula, y aunque abriéramos la jaula, esos perros no salían. Habían entrado en lo que Seligman denominó indefensión aprendida, que es lo que nos ocurre cuando sentimos que los acontecimientos no responden a lo que nosotros hacemos. Es decir, cuando nosotros hacemos algo bien, las cosas salen mal, o bien, o no, o sí, o no pasa nada. Cuando nosotros hacemos algo mal, también, al azar. Al final, perdemos completamente la sensación de control sobre nuestras vidas, y eso, y es lo más importante, nos puede llevar a hundirnos en la depresión. Ese es el concepto de indefensión aprendida. Bueno, yo creo que la pérdida de control, cuando tienes la sensación de que no controlas tu vida, de que hagas lo que hagas, no vas a cambiar el resultado final de los acontecimientos, creo que te embarga un sentimiento de desesperación y de abandono, ¿no? Es decir, dejas de lado la responsabilidad que tienes sobre tu vida, sobre tu existencia, sobre lo que quieres alcanzar, sobre tus retos, y te acobardas. Alguien podría decir que la gente se acomoda, que sería una manera de verlo quizá un poco frívola, pero la cuestión es que no luchas. Esa sensación de pérdida de control y de pérdida de responsabilidad es que no luchas, porque entras en la creencia, y ahí entramos en una creencia limitadora terrible, de que nada de lo que hagas va a cambiar tu destino. El destino está en manos de otro, y eso es terrible, porque te ves sometido a los vaivenes de lo que tú crees que es el azar, cuando en realidad sigues teniendo la capacidad de modificar las cosas, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que la sensación te lleva a una sensación de tristeza, una sensación de abandono, de intentar cobijarte, ¿no? Pero sin control, sin responsabilidad, sin proactividad y con una creencia terrible de que nada de lo que hagas te va a ayudar. Bueno, yo estaba viendo también últimamente pues información y vídeos, y he visto diferentes réplicas, ¿no?, para hacer estudios sobre indefensión aprendida. Vi uno muy curioso que además está disponible en YouTube, en alguna de sus versiones, que es la de entregar un examen a alumnos. A algunos se les ponen las preguntas irresolubles al principio y otros al final. Y cambia radicalmente, ¿no? Los que se encuentran las preguntas irresolubles al principio dejan de lado ya en el momento del examen y no contestan a las que sí son resolubles. Lo contrario ocurre con los que tienen las respuestas fáciles al principio, ¿no? O sea, que parece ser que cuando vemos algo que pensamos que es, ¿no? Es una creencia, ¿no? Imposible, ya como estáis comentando, pues tiramos la toalla, ¿no? Claro, lo más importante del experimento de Seligman es que vio que la indefensión se generaliza. De hecho, por ahí va el libro y por ahí van las conclusiones de Seligman. El problema no es que nos demos cuenta de que determinada situación, determinados acontecimientos no los podemos controlar. Eso es algo que realmente ocurre a lo largo de la vida un montón de veces. El problema es que lo globalicemos, que creamos que ya no controlamos nada de nuestras vidas. Por eso la parte más terrible del experimento es cuando abre la jaula y el perro ni siquiera intenta escapar, porque ya ha globalizado la sensación de indefensión, ya cree que eso es lo que le va a suceder siempre, que él no controla nada de su vida. Esto es lo que hacen con determinados experimentos, como el que has mencionado, Molo. Y si yo desde el principio creo indefensión, ya la persona va a sacar peores notas en el examen, porque va a perder esa sensación de control que es tan necesaria para todos los seres humanos. Tengo por aquí uno de los mensajes que nos han llegado en estos días, cuando hemos publicado en redes sociales los temas que vamos a tratar. Os lo pongo, ¿vale? Hola a todos. Veo que vais a tratar el tema de la indefensión aprendida. ¿Cómo puedes reconocerla en ti misma? Un saludo. Bueno, ¿cómo la reconoces? Lo primero, porque se te quitan las ganas de luchar. O sea, hay un déficit motivacional, no tienes ninguna ganas de atajar un problema. Tienes esa creencia de... distinguir una creencia es importante porque tienes la sensación propia, no, nada te lo demuestra, pero tú crees en ello, de que por mucho que lo intentes, total, no lo vas a conseguir. Entonces, bueno, voy a ahorrar energía, ¿no? Que sería una de las tendencias del ser humano, ahorrar energía. Tienes también una sensación de baja autoestima. Por eso muchas veces este fenómeno se da también en casos de violencia intradoméstica y de, Molo mencionaba antes, el caso académico. En esos casos hay veces que no es por un examen, es el que comentabas, un experimento, pero en ciertos tipos de carreras que tienen además mucha fama de duras, ya entras con la creencia, qué duro, esto, haga lo que haga, estudie lo que estudie, no lo voy a sacar, ¿no? Entonces es esa sensación de falta de ganas de luchar, pérdida de autoestima, pérdida de control, creencia de, bueno, ¿qué más da? Un poco más, un poco menos, y no voy a conseguirlo, ¿no? Y una sensación generalizada de como de apatía, ¿no? Me siento que da igual, que no pasa nada, que no me importa. Asumo el destino ruinoso y triste y todo lo que me vaya a caer. Es que me toca esto, ¿no? Es lo que me toca. Y esa frase de "es lo que me toca" suele ser muchas veces significativa de que estás en ese proceso. Tengo otro WhatsApp que también os pongo, porque han llegado unos cuantos. Gracias a todos por participar. Sí, muchas gracias. Hola, tengo un problema y es que una persona muy cercana a mí ha dejado de hacer un montón de cosas porque dice que nada le sale bien. De hecho, a la hora de buscar trabajo en lo suyo, ha tirado la toalla. Me preguntaba si eso se puede llamar indefensión aprendida y qué recomendaríais para tratarlo. Sí, por supuesto, eso es la indefensión aprendida, que, bueno, como hemos comentado, es el antecedente de la depresión. Lo primero que hay que hacer es que la persona encuentre zonas en las que tiene control sobre su vida. La indefensión es cuando globalizamos, cuando creemos que ya nada podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo, porque siempre se ven mejor estas cosas con un ejemplo, ¿no? Yo he trabajado en la guerra en Kosovo con personas que habían sufrido mogollón y además habían sufrido de una manera completamente arbitraria, lo que ocurre con las guerras. Personas que tenían una vida, digamos, tranquila, como la nuestra, que de repente se les ha venido el mundo encima y no han podido hacer nada para preservar ni la salud ni a veces la vida de los seres a los que querían. Eso genera en todo el mundo una sensación de indefensión aprendida. ¿Qué hacíamos nosotros cuando llegábamos allí? ¿Cómo trabajábamos? Empezábamos a buscar zonas, áreas de su vida, cosas que la persona pudiera hacer por sí misma y que notara los resultados de esas cosas. Es decir, como en pequeñas cosas al principio, cuando hago algo, las cosas me salen mejor. Cuando ejecuto este acto, los premios me llegan. Cuando, por ejemplo, tomo las medicinas bien a su tiempo, pues me siento mejor de salud. Cuando le doy de comer a mis hijos, mis hijos se sienten más felices. Una serie de pequeñas cosas de la vida cotidiana que todos tenemos que nos permiten volver a recuperar las riendas, volver a tener sensación de control. Poco a poco eso se va globalizando. Es decir, los seres humanos, igual que globalizamos la indefensión, globalizamos la sensación de control. No se trata de discutir a la persona que en aquello ha tenido sensación de indefensión. Eso casi siempre, y por desgracia, suele ser cierto. Es decir, en algo que le ha ocurrido, no ha podido hacer nada, es cierto. Pero quedan un 90% de fenómenos en su vida en los que puede intervenir. Y es cuestión de convencerle a base de que lo vea. Es decir, que haga algo, que sepamos que le va a llevar a un resultado cercano y visible. Y eso le permita volver a recuperar las riendas. Sí, yo creo que, siguiendo un poco la línea que comenta Luis, si vamos incrementando después la complejidad de esos actos en los que vamos probando que tenemos el control, sigue ayudándonos a ser conscientes de que estamos generando un recurso. Porque nos acordamos que en un momento determinado pudimos resolver, lo pudimos hacer y lo conseguimos. Y añadiría también que a veces viene muy bien que escribamos las cosas, porque no somos del todo conscientes de muchas veces lo que conseguimos y es importante que lo seamos. Entonces, cuando sacamos de nosotros esa sensación, la escribimos en un papel y decimos, mira, me preparé para esto, me preparé concienzudamente y este es el resultado. Eres más consciente de tu capacidad de control y de tu corresponsabilidad en los hechos que te pasan. Entonces, yo añadiría esto que es algo incremental. Según vas haciendo, según vas consiguiendo cosas cada vez más complejas en las que sientes que tienes el control, eres consciente de que tienes esos recursos y vas dejando un poquito más suave la sensación de lo que nos ocupa hoy. Me encanta porque ya estamos dando una respuesta a este amigo nuestro. ¿Cómo poder superar el estado de indefensión aprendida? Muchísimas gracias por vuestros podcasts. Me encanta escucharos día tras día y espero que lleguéis muy lejos, que realmente valéis mucho la pena. Bueno, muchas gracias, amigo, por ese mensaje, de verdad. Nos anima mucho a seguir con estos podcasts que hacemos encantadísimos para que todos nos entendamos un poquito mejor. Y bueno, retomando el tema y mirando un poco de refilón mis apuntes de psicología, al final lo que tenemos que buscar, supongo, es poner a la persona en una situación en la que no pueda fallar. Es el poder de las pequeñas cosas. Muchas veces es poner a la persona en situaciones que no pueda fallar, como tú dices, Molo, y recordarle también otras veces las que ya está haciendo y están cambiando su vida. Porque muchos pacientes que llegan a terapia en estado de indefensión no se dan cuenta de que en realidad están llevando las riendas de una gran parte de su vida. Y lo que pasa es que el estado subjetivo es el de, bueno, las cosas están así. Yo se lo recuerdo muchas veces. Si tú no estás haciendo nada por tu vida, ¿cómo es que tu trabajo sigue funcionando bien? ¿Cómo es que tus hijos siguen saliendo adelante? ¿Cómo es que sigues teniendo pareja? ¿Cómo es que sigues yendo al gimnasio? Hay un montón de actividades que todavía están bajo nuestro control, incluso cuando creemos que ya estamos indefensos. Hay que recordárselo a la gente. Sí, esa indefensión puede venir, como dice Luis, en algunos aspectos de nuestra vida, nada más, no en todos. Si bien en todos ya sería absolutamente dramático y eso sí que te lleva de camino directo a la depresión. Creo que hay algo importante también es cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque muchas veces ese no puedo. Tú estás solo con tus pensamientos, con tu sensación de indefensión y dices no puedo, ¿para qué voy a intentarlo y tal? Entonces, háblate de otra forma. Quiérete cuando te hables, ¿no? Aunque no te escuche nadie nada más que tú, porque quien más importante que te tiene que escuchar que tú mismo, ¿no? Dite las cosas bien a ti mismo y escúchate diciendo que puedes, ¿no? Que realmente ese es un reto que vas a intentar. Porque ya solo el hecho de intentarlo es una ganancia que estás teniendo en tu vida, ¿no? Es un avance importantísimo para poder soslayar e ir superando los problemas de indefensión aprendida. Pues me ha encantado estar con vosotros este ratito y aprender mucho de la indefensión aprendida. Seguro que el próximo examen lo saco mejor. Bordadito. Y estoy encantado bordadito de que además hayan sido los amigos que escuchan el podcast los que nos hayan echado un cable para sacar adelante este capítulo. Pues nada, hasta la próxima. Y yo no sé si dejar a lo mejor unas cuantas tips para repasar este contenido que hemos tratado. Dejamos 4 o 5 tips para que todo el mundo se las aplique. y no caiga en la indefensión aprendida o salga de esa indefensión aprendida? Yo empezaría por el háblate a ti mismo, como decía Mónica, y recuérdate que controlas muchísimo más de lo que tú crees, siempre, de verdad. Mira todos esos aspectos que eres capaz de controlar en tu vida. No está fallando todo. Hay muchas cosas que las tienes y que las diriges. Y apúntatelas, porque es la forma en la que te las recuerdas. Incluso ponerte un post-it en el espejo. Y si quieres una última, acerca de una frase que se ha repetido muchas veces en el programa y se ha repetido muchas veces en la psicología. Yo creo que la felicidad está en sobrellevar las cosas que no puedes controlar, en tener la fuerza para cambiar las que sí puedes controlar y en tener la inteligencia de saber que hay unas que las puedes controlar y otras que no, y no pasa nada. Perfecto. Pues me apunto todo lo que ha dicho Luis. Nos quedamos con estas tips y lo dicho, que en breve otro podcast aquí en Entiende tu Mente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Adiós. Y en el próximo podcast... En el próximo podcast hablaremos de el miedo a hablar en público. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Entiende tu mente. Puedes escucharnos en iTunes o en iVoox. Participa en Entiende tu Mente. Manda tu nota de voz a nuestro email hola@entiendetumente.info.